Charlie, ¿estás ahí ya, cabrón? No, no. Madre mía. Parala ya da una hernia por tal de poner el culo así. Ya ves. Ready, go! Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este sexto programa, arrancamos con parte del equipo en completo, así que otra vez guay porque estamos todos. Pues si algo bueno tendría que tener el dichoso virus que nos junta a todos. Pero bueno, la verdad es que se agradece al menos estar aquí parte del equipo en completo. Y hoy tenemos bastante tema, hoy hay juegos a comentar, hay noticias interesantes y alguno seguramente pues flipará o incluso se medio cabreará. Nosotros nos ha pasado algo así, ya veréis. Y para empezar, pues eso, con la pregunta mamporrera, la del zas en toda la boca, o la noticia, mejor dicho, es que, bueno, decimos que la cuarentena saca lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros, y hay gente como este usuario, creo que es un americano, de Seattle, si mal no tengo aquí informado. Sigue estando Seattle en Estados Unidos, sí, es americano. Es americano, correcto, no se ha ido a la puta. Se cansa de esperar, porque claro, quería tener su propia Nintendo Switch, y al final dice, no la puedo tener porque está agotada y no puedo comprar lo que sea. Vale, no hay problema, me compro las piezas por separado y me la construyo yo. Y se la ha hecho el tío totalmente funcional, o sea, una Switch de... Vamos, no es una imitación como una Raspberry, no. Una Switch con los componentes originales, solo que he comprado de segunda mano. Y la verdad es que el tío allí con sus huevos morenos la ha hecho y está jugando que da gusto. Le ha costado en total unos 200 euros, que es más o menos lo que vale una Switch Lite. Pero oye, mira, se habrá entretenido bastante haciéndola. No sé vosotros qué pensaréis y si tendréis ese nivel de habilidad para hacer algo así. Yo desde luego no. No sé si quizá Rudizzi si lo tiene. ¿Qué tal, Rudizzi? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, muy contento aquí de volver a grabar con vosotros. Bueno, esta noticia la pasé yo por el grupo de Telegram y flipé. Yo no tengo las habilidades para hacer eso ni de coña. Sobre todo la capacidad de encontrar las piezas, porque hay que decir que este tío de alguna manera consiguió una placa base con el sistema operativo del fabricante directamente, o sea, la fábrica de China que monta la Switch, porque si no, claro, no puede tener el sistema operativo. Es increíble lo que ha hecho este pavo. Además podéis ver, el tío pone un post en el que explica cómo lo hizo todo. La carcasa que le ha puesto por la parte trasera es una que se ha hecho él mismo, ha pillado una que es transparente verde, que queda guapísimo. Un crack, un auténtico crack. Y cuando te enseña ahí que la consola funciona, pues mira, dices, ¿en qué te has pasado la cuarentena? Algunos jugando, otros directamente montando la consola. Pues hay gustos para todo. Bueno, lo habrá jugado, evidentemente, no creo que se quede ahí sin no, ahora, la que monta. Ya, ahora que ya la tiene, obviamente ha jugado, pero quiero decir que no, un campeón. La consola para qué se monta, si se monta y no se juega, es de parguelas. Bueno, hay mucha gente que se le gusta perder el tiempo montando una Raspberry Pi, 20.000 cosas para tenerlo y 20.000 juegos añejos para luego jugar 2 minutos a los juegos añejos y a montar otra cosa. O sea, creo que Redditchi no ha pillado el gag, ¿eh? ¿A Moniki? No. No, no ha pillado el gag. Bueno, da paso. Ricky Knight, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Surprise, motherfucker. Muy buenas a todos. La verdad que el chaval, pues hay que reconocerlo, se le ha currado el pibe. Y a mí, yo la duda que tengo es cuando tenga los problemas de grip, que los tendrá en los mandos, yo soy ahí y tengo los cojones de si la Nintendo que me arregle los controles, así con toda mi cara, tío. Seguimos con el señor Sir Chal. Muy buenas noches, Sir Chal. ¿Tú cómo estás? ¡Sega! Hola, muy buenas. Pues mira, yo he pensado lo mismo que Ricky, ¿eh? Estaba pensando, digo, bueno, y el tema de garantía, ¿puede tener los cojonazos de decirle a Nintendo que le repare los desperfectos que pueda tener ocasionados por, no por un mal uso, sino por desgaste de los componentes? Yo lo haría también, ¿eh? Porque si son placas oficiales y demás, y los Joy-Con son también comprados por fuera, tiene que tener garantía, pero bueno, ole sus cojones. Si no te llega la consola, ¿qué coño? Móntate una. Y por último, nuestro compañero Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Muy bien, gente, ¿cómo va? Y yo, la verdad, el tipo este, no sé si es un genio, un idiota, un qué, pero realmente un distinto. Muy, muy ingenioso. Sí, había visto varios que se habían armado la Nintendo Switch, que en realidad era nada, poner una Raspberry o algún tipo de placa de móvil y demás, pero obviamente corriendo Android o corriendo Linux u otra cosa. Me dio muchísima curiosidad, fui a ver el post original a ver cómo mierda hizo para levantar el sistema operativo. El usuario este no lo especifica, pero hay un montón de conjeturas que sí, evidentemente por la placa venía con un firmware, si bien un firmware viejo y que posiblemente no lo puede actualizar por algún tema de número de serie o de licencia o de lo que mierda fuera de Nintendo, lo tiene funcional por eso, porque la placa madre que compró ya tenía ese firmware funcionando. Así que nada, enhorabuena por él. Pues bueno, nosotros vamos a ir ahora sí directos al sumario para ver qué contenidos tenemos para esta noche. Mira, os vamos a traer, no uno, sino hoy vamos a tener dos juegos. Vamos a ir a saco y a explicaros qué tal está este nuevo Resident Evil 3 Remake, que tanto Sir Chal como Ricky Snight y un servidor ya lo hemos reventado todito. Y por otro lado, nuestro amigo Alexis nos va a traer A Short Hike, juego bastante interesante también, que nos comentará hoy aquí en Indie Podcast. Y luego, aparte, en el notición, tendremos un par de noticias, sobre todo una bastante polémica, decirlo de alguna forma, y es que este nuevo juego Valorant, que es una mezcla entre Overwatch, Counter Strike, Team Fortress, esta mezcla que está ahí, parece ser que va a ser la nueva moda, tiene, bueno, creadores los de Riot Games, los famosos del LOL, el League of Legends, el LOL, pues por lo visto tiene que, para funcionar su estilo de, bueno, su complejo código anti-cheating, anti-chetos, anti-tramposos, tiene que entrar para ver todo tu ordenador, todo tu PC, o sea, el programa que utilizan se mete dentro de tu configuración, dentro de todo, y lo pueden ver todo. Entonces hablaremos un poquito de si, bueno, si es lícito, no es lícito, hasta qué punto está bien hacer eso o no. Ya veremos lo que opinan nuestros zumbados. Así que nada, preparaos lo que sea que queráis para acompañarnos y nosotros empezamos, ahora sí que sí, con el Consejo de Sabios. Bueno, señores, como he dicho, Sir Chal, Ricky Snight y un servidor hemos dado bastante caña a Resident Evil 3 Remake. La verdad es que no es un juego malo, ha sido interesante y ahora pues os traemos un poquito qué tal, sobre todo ahora que está haciendo este Capcom, estas remakes, ya vino Resident Evil 2 Remake, también lo compararemos un poquito con el 3 original y ver si merece la pena jugarlo. Así que chicos, cuando queráis, adelante. Bueno, pues a primera de cuentas, ya este remake ya nos pone en situación totalmente diferente con el original, dándole un vuelto a la historia, un poco, entre comillas, reescribiendo algunas cositas, ¿vale? En el cual pues ya vemos que va un paso más a la historia. Ya para empezar nos encontramos con Jill Valentine, estos son los 5 o 10 primeros minutos, así que tampoco es mucho spoiler, en su apartamento, sufriendo una especie de pesadilla, y a partir de ahí pues digamos que empieza este Resident Evil 3 Remake. Un juego que coge la base, el apartado gráfico de Resident Evil 2, todas sus partes jugables, y lo traslada a lo que fue Resident Evil 3 en su día, un juego de más de acción, con muy pocos puzzles, y un poco redirigiendo la historia, que yo creo que esto hablaremos un poquito más en profundidad, un poquito más adelante en el análisis, por hacia dónde van los tiros con la nueva saga, o la reinversión que quiere hacerle Capcom a Resident Evil. Sí, para empezar, la historia, a ver, evidentemente la base es la de Resident Evil 3, recordemos todos aquellos que han jugado al original, es que se sitúa antes y después de Resident Evil 2, en la cual ahora llevamos solo a un personaje, en este caso ya se acaba la fórmula de dos personajes, tanto como tenemos en el 1 y en el 2, en este caso la protagonista absoluta es Jill Valentine, y empieza desde que se tiene que ir desde su casa... porque bueno, la ciudad está, Raccoon City está siendo totalmente asediada por el virus T y los zombies, y a partir de aquí pues empieza el periplo para saber primero cómo poder escapar y segundo intentar arreglar un poquito el día. La diferencia, como bien decía Rikis, es que por ejemplo, bueno, eso tampoco es ningún spoiler, mejor no lo digo. No, que el juego tiene ya 10 días, que la gente se puede comer un spoiler. No, me refiero a que la idea es que el juego en sí, así como el Resident Evil 2 sí que era un remake, que la historia era bastante casi fiel. Uno a uno, sí. Sí, había ciertas cosas que cambiaban, pero digamos que era muy fiel. Para mí sería quizá un 90% lo mismo, un 10% o un 80, o un 75%, más o menos, un 75-25. Pero sí que es verdad, sí que es verdad. Y ahora, en este 3... La idea es que se ha cambiado muchísimas cosas. Es decir, si buscáis el mismo juego, no lo vais a encontrar. Vais a encontrar un juego, entre comillas, nuevo. Porque sí que hay cosas que son las mismas, pero muy, muy pocas. Muy pocas. Ha cambiado muchísimo. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. De hecho, el juego está. Esto sí es un remake. Está prácticamente. No rehecho, pero la historia, aun siendo en un principio y en un final exactamente igual, o sea, me refiero, llega el enemigo que llega y tienes que acabar con él, y los protagonistas son prácticamente los mismos, sí que es cierto que toda la parte intermedia, digamos, que cambia, tanto en concepto, en puzzles, en tipo de, ¿cómo diría yo esto?, de escenarios, son parecidos, pero muchos son escenarios nuevos o están rehechos, entonces... Sí que es verdad que la gente que vaya buscando algo parecido a lo que se encontró en Resident Evil 2 Remake no lo va a encontrar aquí. Este es un juego totalmente diferente, que también es verdad que está mucho más centrado en lo que es la acción. Sin duda. A ver, en principio, cuando he dicho que la protagonista absoluta es Jill Valentine, sí que es cierto que hay un secundario en este caso, pero evidentemente que no coge el mismo papel que cogían en este caso los dos protagonistas de los otros juegos. En este caso el secundario es Carlos Oliveira, que es un mercenario de las fuerzas de Umbrella, que en principio están para controlar la situación, luego ya veremos cómo se tercera la cosa. Y así como el primero tiene en el original, su aparición es, pero no es tan potente o tan grande como en este juego. Aquí le han dado bastante más protagonismo. Y ciertamente, pues como os ha dicho Sir Chal, aquí está un claro enfoque a la acción. Así, también es verdad que el 3 era más accionero que el 2, pero aquí se nota sobre todo, hay partes que son disparo, disparo, disparo completamente, o sea, no, eso de los famosos esquivar zombies y demás, hay, pero no, está claro que es un juego más destinado a acabar con los bichos que a esquivarlos. Respecto a eso, a mí, yo en su momento cuando jugué el 3, no lo terminé porque venía muy, muy arriba del 2 y me pareció que era un juego menor. Avancé y demás, pero no tenía la misma esencia, o quizás me agobiaba mucho el puto Nemesis, y entiendo que a lo mejor eso es algunas cosas que he cambiado. Ustedes, sobre todo, vamos, que recientemente te has pasado de corrido el 2 y el 3 y estás con las dos imágenes frescas, ¿se siente la misma sensación de que se sentía en los originales? Es decir, que este tercero puede llegar a ser un juego menor de la misma forma que el Resident Evil 3, por lo menos para mí era un juego menor con respecto a Resident Evil 2, o esa sensación no está del todo clara. A ver, yo estoy contigo, Resident Evil 2 marcó un listón demasiado alto, muy muy alto, que el 3, sin ser un mal juego, porque para mí en absoluto el Resident Evil 3 original es un mal juego, es un muy buen juego, no le llega a la altura del 2. Aquí me pasa un poquito lo mismo, tengo la misma sensación, es decir, sin dejar de ser un juego bastante decente, muy potable, este 3 Remake, no me ha tocado como me tocó en su momento el 2 Remake, ya digo, me los he hecho todos del tirón, tanto el como el 2 Remake y el 3, que es lo que tiene algo que no tenía, o sea, no tiene algo que tenía el 2. Por ejemplo, igualmente las mecánicas del uno, perdón, las mecánicas del 3 original, que recordemos que le dieron a Jill la posibilidad de esquivar, aquí, por ejemplo, se han mantenido. Nemesis, evidentemente, te persigue y evidentemente puedes decidir escoger pasar de él o atacarlo, o sea, intentar vencerlo. Claro, si lo atacas y lo vences, no es que lo ganes, simplemente lo dejarás noqueado y te dará un poquito más de respiro y aparte te darán objetos con los que te ayudarán a la aventura, pues alguna arma nueva o objetos nuevos. Yo la verdad que la sensación que tuve en su día contra luchar contra Nemesis en Resident Evil 3 original no la he tenido en este. Sinceramente, los enfrentamientos contra Nemesis son, digamos, duros, o sea, son, bueno, más bien son largos, porque es repetir un patrón una y otra vez. Y a mí la sensación de miedo, o sea, el miedo que me creaba Nemesis rompiendo paredes y demás, en este no me lo he creado de la misma manera, porque como el juego está mucho más enfocado a la acción, al tener más munición, tener más armas y sobre todo al tener el botón de esquivar a los zombies, que si le das en el momento exacto, hace una animación, te hace como un destello, como que te ha salido perfecto, es como un parry, digamos, y lo esquiva de golpe, pues la verdad que la sensación de miedo no la he tenido, o la sensación de agobio, digamos. Hombre, yo no me acuerdo, porque yo jugué, claro, recién en el 3 lo jugué hace 20 años, o sea, no me acuerdo exactamente las veces que salía en el título, pero yo creo recordar que era un poco más espaciada que en este. Si tú estás, por ejemplo, en este, estás por la ciudad, te sale, estás a 20-30 minutos, cuando sabes que te va a volver a aparecer y evidentemente hasta tú las intuyes. Entonces claro, pierdes ese factor de sorpresa. Al principio pues sí te lo pilla, que es esa persecución a saco detrás tuyo, pero luego ya un poco te vas tú intuyendo y dándote cuenta de cuándo te va a salir, y es muy raro el momento en el que falle. Por lo tanto, esa sensación de agobio pues la pierdes. Sí, bueno, en el original sí que te perseguía bastante. Yo te digo, te persigue. Ahora que lo he refrescado, yo pensaba incluso que te salía menos. Digo, hostia, digo, cansino el bicho. Pero sí que en el original te va saliendo bastante. Y sinceramente, aquí en la versión hardcore, o sea, es decir, si nos ponemos en los niveles de dificultad, veremos que tenemos también, como en el 2, que está la opción fácil, normal y hardcore. Todos aquellos que hayan jugado al 2 remake al 2 original, el 3 original, y quieren una sensación más o menos parecida, deben tirar sin duda al modo hardcore, es decir, al modo que no tienes las armas, no tienes ametralladoras de estas automáticas, no tienes controles, bueno, los enemigos de un toque pues te dejan bastante, bastante hecho polvo. Y aquí una cosa que a mí personalmente pues no me ha acabado de, es que en el modo hardcore del remake del 2 tenías que necesitabas las famosas cintas de tinta, al igual que en el 3 original. Pero aquí en el 3 remake, en el modo hardcore, no te dejan, o sea, no hay cintas, puedes grabar todas las veces que quieras. Además, y tiene autoguardado también. Que tiene autoguardado, correcto. Aparte de eso, es decir, en el 2 es lo que seguía la esencia. Si jugabas en hardcore, seguía la esencia del original. Si te mataban, la jodiste. Hasta que tienes que empezar donde grabaste. Punto. Aquí no. Aquí recuerdo que yo digo, hostia, no he salvado. Gracias al autoguardado, que me ha ido bien, no quiero ser hipócrita, me ha ido bien. Pero sí que es verdad que pierdes un poquito esa gracia de, hostia, de busca el espacio, el no sé qué, no pierdas las cintas o estate. O sea, haz una buena estrategia de cómo guardar, porque si guardas y te quedas sin cintas ya te las has cagado. Eso aquí se pierde en este remake. Hombre, eso también le pasaba un poco al Devil Within. O sea, perdía un poquito la gracia o la esencia de decir, si tú la cagas, te da igual. Y si tú, hostia, pues voy mal, la he cagado, estoy cometiendo pena, me dejo morir y ya lo haré a lo mejor, que sé cómo va la historia. Y pierde un poquito de gracia y de tensión. Entonces al final, un juego que se caracteriza o quiere caracterizarse por quedarte de tensión y agobio, te la quitas con los autoguardados, entonces ahí pierde parte de su esencia, que es quizás a lo mejor el problema más grave que puede tener este Resident Evil 3, que es el quedarte tensión y darte tu cuenta que te la quitan. Una pregunta sobre la jugabilidad. En tema de control, ¿el juego se controla igual que el Resident Evil 2 Remake? Sí. Es lo mismo, es decir, pantalla, o sea, encima del hombro y acción en tercera persona. Acabando un título que decía Rikis, es lo que a mí, lo que digo, es una pega que no entiendo por qué, después de haber hecho Resident Evil 2 Remake y haber dejado la opción de las cintas de tinta, ¿por qué no han hecho lo mismo con este 3 Remake? ¿Sabes? Es decir, si ya lo has hecho, ¿por qué te marcas este punto, a mi parecer, o a nuestro parecer, negativo, en el cual, pues, si haces el modo hardcore, coño, déjalo todo guardado para el normal y el fácil, pero que lo quiera así, si es que no hay ningún problema. Pero al menos el hardcore, déjalo como era original. Pero bueno, pero es algo que... eso no está ni como opción. No está. Mal. La verdad que es algo que no cuesta. Claro, es que no tiene sentido, porque en el 2 lo hicieron. En el 2 lo hicieron. En el 1, el fácil y el normal, tienes tu auto guardado. Aquí no. Pues bueno, me parece perfecto. Pero aquí tienes este auto guardado y guardador. Que además el juego te dice, guardar es gratis, así que guarda para salvar una vida. En plan de, a ver, hijos de puta. Sí, te lo deja caer, como diciendo, tú graba todas las veces que quieras, aunque seas manco, que no pasa absolutamente nada. Lo que no te dice es, bueno, y si no grabas tampoco pasa nada, porque tienes un punto de control aquí adelante. Sí, sí. Lo que también es verdad, que para aquellos ya que queráis un reto mayor, pues sí que se han mantenido los famosos ranks, es decir, que si te acabas el juego dentro de unos parámetros, puedes conseguir los rangos más altos. El más alto es el rango S. Entonces, para eso, a diferencia de los otros clásicos, donde tú tenías que solo curarte con hierbas, no podías usar los sprays de primeros auxilios, tenías que grabar, o no podías grabar, no, creo que no se podía grabar en ningún momento, y tenías que pasártelo en una hora determinada, es decir, en un tiempo determinado, aquí se ha suavizado un poco, y entonces sprays puedes utilizarlo, no, miento, puedes utilizar los sprays, pero también depende cuánto tiempo te has curado, o sea, cuánta cantidad de energía te has curado, el tiempo y los guardados, para poder conseguir esos rangos más altos. Ya os digo, no deja de ser algo anecdótico, porque tampoco afecta mucho a la jugabilidad, simplemente pues una forma de jugar, diferente de jugar. Pero sinceramente sí que podría ser uno de los puntos más negativos, junto con esta repetitiva o enfoque, mejor dicho, a la acción más bestia que no al sigilo o a la supervivencia. No tienes esa... A ver, no es un Resident 4, ni mucho menos, sigue teniendo ese toque survival, pero sí que estaría entre caballo entre un Resident 2 y un Resident 4. Bien, no sé, yo lo veo como que un poco debe afectar a la jugabilidad, como dice Ricky, el tema de tensión y demás. Pero también no estoy en contra de que lo hayan quitado en modos normales y demás, que en esa opción, que lo hayan buscado moderno y demás. Pero a ver, aunque sea tenerlo como opción en modo hardcore o en modo normal, parece que era algo que con muy poquito podrían haber hecho mucho, sobre todo para los más puristas de la saga o los que quieran una experiencia más desafiante, como era lo del final, no sé. También hemos de recordar que, así como en el Resident 3 original y el 2 Remake, una vez te pasas el juego, se te abren nuevas formas de nuevas partidas, y aparte también nuevos escenarios alternativos para poder jugar. Bueno, a nivel gráfico, vuelve a utilizar a la gente de Capcom el motor R-Engine, que luce de puta madre. Es verdad que de los escenarios externos, con el tema de la lluvia, están súper currados, pero sí que es verdad que hay otras cositas que dejan un poquito que desear, sobre todo el tema de los zombies. Vuelven a ser muy repetitivos, hay 4 o 5 modelos, o 6, con un juego que tiene una cantidad de enemigos bastante numerosa, pues tener 6 modelados de zombies, pues se le puede haber currado un pelín más, vaya. Y luego, aparte, que hay veces que son muy tontos, o sea, parece que te ven tropezándose contra la pared, cambiando de frente, y ahí se quedan. Entonces ahí son pequeños detallitos que te sacan un poquito de la inmersión, esa repetitividad y ese enemigo un poquito más tonto de lo habitual. Pero una pregunta, ¿en el tema gráfico veis un avance respecto al Resident Evil 2 Remake o es más de lo mismo? ¿Que aún están pudiendo explotarlo un poquito más o no? A ver, hay un avance. De hecho, en el modo online está basado en el R-Engine, ¿vale? Pero del 2, con enemigos del 2 y demás. Entonces, sí que hay una mejora gráfica en cuanto a la versión anterior. Lo que pasa que cierto es que el motor este, pues en principio no da para mucho más. Ya se ha visto en Resident Evil 7, que es un juego de hace años. Se ha visto en el Resident Evil 2 Remake. En este sí que es verdad que los juegos de luces son un poquito mejores que en el Resident Evil 2, pero está, yo creo, llegando a su tope. Bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, que donde se verá realmente el cambio va a ser en el Resident Evil 8. Por lo tanto, ahí es donde Capcom lo va a dar todo. Y no hay que olvidarse que este juego, creo que el tiempo de desarrollo ha sido muy corto, no sé si ha sido un año y algo o así. Entonces, tampoco se le puede pedir que evolucione un montón al juego. Sí, a ver, sinceramente, gráficamente en Play 4 no luce mal para nada, pero tampoco es una gran diferencia respecto a Resident Evil 2. Yo, sinceramente, en general, yo lo que veo es que después del gran éxito que ha tenido Resident Evil 2, el remake, pues evidentemente se ha hecho este juego con prisas, que ya digo, no es que sea mal juego, pero se nota esos detallitos que no hay. Por ejemplo, el Mercenaries, el modo Mercenaries, que no lo han puesto tampoco. Pero realmente, sí, o sea, se nota que está la zaga del 2 sin duda. De ahí, Charlie, con el sonido. Tú que eres el fan del sonido. Sí. Así como, por ejemplo, mira, ahí te doy la de esto. Así como, por ejemplo, en el 2 Remake tenías la opción de los sonidos, la música clásica. Aquí, por ejemplo, no hay ni esa opción tampoco, ni los sonidos ni la música clásica del 3. Cuando dice el señor Amunique la música clásica, no se refiere a Bach, Beethoven, Mozart, se refiere a la banda sonora original del juego. En este caso no está. Los sonidos, pues hombre, la verdad que las melodías siguen siendo fieles a lo que se vio en Resident Evil 3, retocadas, por supuesto, versiones Arrange. Y luego el tema del doblaje, por ejemplo, es bastante bueno, es un doblaje también profesional, pero es cierto que hay algunos personajes que, para mi gusto, no cuadran con los personajes digitales que tienen. Es decir, no me lo digas, Nicolai. Sí, es que canta no. Canta mucho. Sí, no. Tanto. Bueno, los dos, de hecho, los dos mercenarios que van, que no me acuerdo, Nicolai y Mijail. La voz de Mijail, cuando yo lo escuché por primera vez, a ver, es muy buen doblador. Ahora mismo no me acuerdo del nombre. Bueno, doblador, actor de doblaje. Es muy buen actor de doblaje, pero sí es verdad que no le, para mi gusto, no le pega. O sea, el tono se lo da bien, pero es una voz demasiado aguda. Aunque he escuchado luego la versión original y tanto Mijail como Nicolai sí que es verdad que corresponden con sus voces en la versión original. El problema está seguramente que es un problema de casting. Entonces, bueno, el resto de voces Gilles lo hace perfecto. Carlos Oliveira le pega la voz muchísimo. O sea, es decir, cuando tú escuchas el juego y ves que no notas nada, o sea, que no hay nada raro, que no te suena nada diferente o que no le das mayor importancia, es porque el truco funciona. Cuando le pasa a Muniki lo que yo he dicho y me dice, no me digas más, no sé quién, cuando notas que el truco falla, es porque algo no está bien. Entonces, doblaje muy bueno, pero por debajo de otros títulos. Sinceramente, en global está muy bien, pero hay un pequeño matiz ahí que a mí no me ha convencido y por lo que veo a Muniki tampoco. Y no lo habíamos comentado antes esto. Efectivamente, esto es la primera vez que lo comentamos así y es directamente en el programa. Bueno, el juego lo podéis encontrar en diferentes plataformas como PC, Xbox One, bueno, One X, PS4, PS4 Pro. El precio está en PS4, Xbox y demás, 70 euros, y en PC está en 60 en sitios oficiales. Sitios de case, como comenta a Petit Comité el señor Ricky Knight, está en 42, 40, 45, dependiendo más o menos, pero es un juego de entre 60 y 70 euros en sitios oficiales de manera normal. No se puede conseguir pirata, también lo digo para la gente que lo esté escuchando, no está pirata el juego. Pues en definitiva, mis conclusiones de Resident Evil 3 Remake es que es un juego bastante decente, me lo he pasado muy bien jugándolo, pero en negativa, primero digamos decirlo, para mí lo negativo sería que es un juego muy, muy rápido de pasar. En modo hardcore me ha durado 5 horas, no he llegado creo a las 5 horas de juego, me lo he pasado eso sí, en 4.45 o 4.50. Y eso que he ido, tampoco súper rápido, pero he ido buscando los famosos documentos, toda la mierda, o sea que pero es un juego bastante, bastante rápido. Debemos decir en su favor que todos aquellos que quieran jugarlo o que lo tengan, automáticamente tendrán el Project Resistance, se llama yes. Project Resistance, que es este título parecido al Evolve, ese multiplayer asimétrico de un equipo de 4 contra uno que lleva a los malos, que sí que le puede dar más horas al juego, pero sinceramente me parece que ese precio es demasiado alto, unos 70 euros por esta, si quien quiera solo el tema campaña e historia, pues me parece que se va a quedar con poco. Ciertamente rejugable, como lo que he dicho, para sacarte los rangos y las historias y demás secretillos que pueda haber, pero no creo que sea un precio demasiado a pagar, o sea, creo que es un precio un poco alto a pagar por este juego. También es decir que la sensación... Una cosa, quiero puntualizar una cosa con en referencia al tiempo, ¿vale? He estado viendo cosas por Twitter estos últimos días, la última semana más o menos, en la que había mucha gente que decía que no nos podemos quejar de un juego que dura unas 6 horas más o menos, 5 o 6 horas en una partida normal, 2 si quieres hacerlo a toda leche, que no nos podemos quejar porque si tú quieres sacar todo lo del juego, por ejemplo en PlayStation 4 el platino, hay gente que sacaba capturas de 52 horas del juego. No hay que mentir a la gente, es decir, el juego no son ni 2 horas ni 50. Si tú le quieres jugar 50 horas a Resident Evil 3 es porque la franquicia te encanta, quieres sacar el platino o porque eres un loco de los zombies, pero este juego no es un juego de 50 horas ni muchísimo menos. No, a ver, es como decimos, los Resident antiguos siempre han tenido ese que de primero pasártelo con la calma y luego ir a saco a sacar los rangos altos y demás, cosa que yo he hecho en los clásicos. Pero, como dice Charlie, no es un juego que puedas estarte un montón de horas. Yo digo, no es un juego excesivamente difícil, tiene sus picos de dificultad en difícil, pero no es una locura. Está guay lo de Nemesis, que te va persiguiendo pues al estilo del original y que puedas ir peleando y buscándote un poco la vida, pero ya digo, no es un juego para nada largo ni difícil. ¿Rejugable? Bueno, rejugable depende cómo, si realmente quieres sacarte los ranks y todo eso, pues sí, evidentemente, pero tampoco es una locura que llame a la rejugabilidad, que digas, no, es que tienes que pasar una segunda vez porque si no, no, tampoco es eso. Quien se lo haya pasado una vez, a no ser que quiera para los rangos y demás, no verá motivos para pasarse una segunda vez. Bueno, pero eso que comentáis es como cuando salió el Metal Gear 5 Ground Zero y que la gente decía que llevaba 18 horas y todavía no se había acabado, cuando la demo duraba una hora y cuarto, hora y media, dos horas a más reventar. O sea, al final, la primera vuelta es la que cuenta, y por mucho que tú quieras hacer tiempo, el juego es bastante pasillero. Efectivamente. Y te vas a ir, yo me fui a las 6 horas y 20 o 6 horas y media, así es verdad que me metieron un par de veces por paquete, así un poco paquetillo. Pero bueno, que te pasas así 6 horitas y algo, y tampoco es tan mal. La primera vuelta a lo mejor de Resident Evil 2 con un personaje se va a esa hora. Bueno, luego tienes la segunda vuelta y será un poco más corta, porque ya te sabrás un poquito cómo es la comisaría y las zonas y ya puedes ir un poquito más rápido. ¿Vale? Entonces, eso hay que comentarlo. O sea, es un juego de unas 6 horas y pico. Que 60 euros, pues ya cada uno lo valora. Para mí, por ejemplo, si tú me dices que vale 40 euros, te hubiera dicho que sí, que si te gusta Resident Evil, píllatelo. Porque al final, te guste cómo está tomando el rumbo ahora la saga, tienes que jugártelo. Porque es así, porque al final de todo el juego hay una escena que da pie o puede dar pie a la nueva entrega, que todavía no sabemos exactamente qué personajes va a haber ni cuáles no. Se puede volver Jill Valentine, que es un personaje que está desaprovechado en el lore principal que se ha creado hasta ahora. Y es un personaje muy querido por la comunidad. Exacto, entonces te puedes a partir de ahí, si no te quieres gastar 60 pavos o tal, o 40 te parece caro, pues aguantas un poquito y dentro de medio año o así lo podrás conseguir por 30 o 20 euros. Y a ese precio, pues yo ahí sí que ni me lo pensaba, porque a pesar de que hecho, hemos criticado... De hecho, perdón que te corte, Resident Evil 2 estaban en 20 euros por ahí, en muchos sitios. No, por eso que ahora 20 euros Resident Evil 2 es un buen precio para el juego tirado, y la duración que tiene. 20 euros en Resident 2 es un must have. Sí, porque son dos campañas o cuatro. Y sí, dar la vuelta a PPA, no, pero que no, tampoco cambia mucho, pero bueno. Sí, a mí eso de decir del 2 no me gustó nada. El escenario B del 2 remake me pareció muy, muy, muy flojeras en comparación con el original. Ahí sí que no está del todo pulido. Pero bueno, es otro juego. Pero bueno, en general les decimos, ¿es un buen juego? Sí, está guay. Sí, quizá 60 euros no, quizá 30, 35, pues sin duda podría estar guay. Pero digo, aunque sea cortito, la experiencia, lo que es bastante divertida, y está... Aunque es lo que decimos, aunque sea muy, muy enfocado o bastante enfocado a la acción, no estás, a mí en ningún momento tengo la sensación de vivir un Resident Evil 4. No, es un Resident Evil clásico, allá donde los haya. No, y un poco que justamente iba a decir eso, vamos, que el juego, por mucho que hemos dicho, hostia, pues peca aquí, peca allá, no sé qué, al final no es un buen juego. Sí, sí. O sea, con sus pequeños defectos, claro que sí, pero no por ello no deja de ser un buen juego, que tú lo juegas, te diviertes, pasas un momento de agobio, tienes tus combates de tensión y que te mete muy bien en ese rollo de escapar de la ciudad, que podía haber sido un poquito más agobiante, pues sí, evidentemente. Pero también con el tiempo de desarrollo que ha tenido esta gente, pues tampoco se le puede pedir mucho. Es más, teóricamente, se rumorea que los que han desarrollado tanto Resident Evil 2 como el 3 están metidos en el remake del 4, saltándose Code Verónica, y por lo tanto están Capcom, por lo que yo tengo un poco entendido, de la gente más experta en el tema de lore de Resident Evil, la está reescribiendo, cambiando cositas, sobre todo el 5 y el 6, que en modo de historia a mucha gente no le termina de convencer. Y a partir de ahí, pues vamos a ver por dónde va Capcom, que yo creo que está cogiendo la saga, le está dando otra vueltilla y está llevando, creo que, a un buen camino con muy buenos títulos. Hombre, yo creo que supongo que tirará por el tema de seguimos con la cronología oficial, o sea, vamos tirando pues de los remakes estos, cambiarán cosillas que seguramente se implementarán en las nuevas entregas tipo 8 y 9. Yo supongo que la idea es sería lo lógico en este caso que Capcom hiciera. Pero os digo, al menos el 3, y para finalizar, a mí los puntos, o sea, si habéis jugado al 3 original, muchas veces estaréis diciendo, joder, ¿y esto qué? ¿Y esto como que no sale? Lo que sea. Tranquilos, id jugándolo, porque el juego tiene más de una sorpresa. Tiene más de una sorpresa en plan de, ay, no lo voy a decir porque es un spoiler importante, pero es en plan de, hostia, ¿y esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Además te dan como el caramelito en plan de, mira, y dices, pero no puedo acceder o lo que sea. Y luego, ah, vale, sí, bien. Entonces, no, se nota que está hecho para el fan, sobre todo, de Resident Evil 3 original, aquel que ha jugado, porque es que lo vais a ver. ¿En qué plataforma lo juegas? En Play, ¿verdad? ¿Dijiste? Yo sí, en Play 4. Me too, PlayStation 4. ¿Charlie, también en Play 4? Play 4 Pro, sí. No, por si había para comparar o algo. No. ¿Bajones en Play 4 normal? Nada, nada de esas cosas, nada técnicas. No. Pues bueno, señores, no vamos ahora a pasar a darle el testigo a otro colaborador, y es que, Alexis, tienes un juego también a comentarnos que, bueno, parece ser que está bastante, bastante bien. No es más ni menos que A Short Hike, así que cuando quieras, el micro es tuyo. Gracias, amo. La verdad que este es más bien una mini, porque es difícil hablar mucho de un juego tan corto sin ir demasiado a los detalles. Así que vamos a pasar por arriba de A Short Hike. ¿Qué es A Short Hike? Bueno, básicamente la antítesis de todo lo que venimos hablando en esta última media hora de programa, porque es un anti-Resident Evil. Es la forma de desestresar. Quizás se puede utilizar en conjunto. Es decir, comprar el pack del Resident Evil 3 junto con A Short Hike y cuando estás demasiado estresado por el puto Nemesis o por los zombies comiéndote las piernas, lo sacas y en vez de ver fotos de gatito en internet, como hace la mayoría, te pones con A Short Hike. En A Short Hike interpretamos a una adolescente, son una especie de animales medio antropomórficos, medio con forma de humano. Estos son unos pájaros azules. La pantalla del título directamente empieza con un viaje en carretera de noche, con un paisaje bastante bonito de montaña, y está ahí, simplemente ahí, con el sonido fondo, esperando que le des una tecla para empezar, y arranca la aventura precisamente con una breve charla en ese coche y arrancando el día siguiente en una acampada. La historia trata de este personaje que es Claire. Se les despierta, están acampando en un parque nacional de la zona, en el que la tía, que es el otro personaje que nos acompaña, es guardaparque en sus momentos libres. Y bueno, se levanta, sale de la tienda donde está acampando y dice que está esperando una llamada importante y que no la recibió en todo el día, está un poco preocupada. Y la tía le dice, ni de puta broma lo vas a poder recibir acá, tenés que ir al punto más alto porque acá no hay cobertura. Entonces la aventura básicamente trata de eso, de este personaje, de Claire, ir subiendo la montaña hasta llegar al punto máximo y estar disponible para esa llamada tan importante que está esperando. El juego no va más que de eso, si lo vemos así. El objetivo del juego es tan simple y claro como te lo dice, escalar. La prisa que tenemos, ninguna. Es eso de que podemos un poco ir haciendo lo que sea, podemos ir a saco y terminar el juego. No sé, yo no imagino que alguien que vaya a saco tarde mucho más de horita y media en terminarlo, porque es se puede subir sin hacer casi nada de lo secundario y se llega. El objetivo del juego no es que encuentres un desafío, ni busca plantearte una situación en la que tengas que superarte. No, sino que está todo el tiempo muy claro la intención de que te relajes, de que te tomes las cosas con tiempo y que aproveches un poco a parar la vista. Los gráficos que utiliza, o el estilo artístico, mejor dicho, que utiliza este juego, es un estilo low poly, como si fuera un juego de ordenador un poco antiguo, pero con efectos de luces y sombra un poco más traídos a los tiempos que corren. Y es espectacular, digamos, el detalle y lo bien que lo han hecho, da mucho gusto. En esta aventura poco más tenemos que hacer, aparte de lo que contamos de correr y de ir subiendo. Llegado a cierto punto nos damos cuenta que tenemos que empezar a escalar. Para escalar utilizamos el único elemento medible, por así decirlo, del juego, junto con las monedas, que son para comprar dos o tres chorradas. El resto son las plumas. Las plumas lo que nos permite es como ir tener estamina. La estamina se gasta básicamente en correr, se gasta en escalar y se gasta en hacer un doble salto. Porque este personaje, al ser un ave, lo que puede hacer en cualquier momento es planear. Podemos subirnos a cualquier acantilado, a cualquier punto, simplemente saltar y planear, ya sea para acceder a ciertas zonas o simplemente para dar una vuelta y admirar el paisaje que tenemos alrededor. El juego en total, yo imagino que teniendo muchas ganas de hacer todo, que yo no hice todo, porque me senté y dije, bueno, voy a probarlo a ver qué tal, y no lo pude soltar, le pegué de corrido hasta que lo terminé. Me fueron unas 2 horas, pero completé una gran parte de la totalidad de cosas secundarias que hay para hacer, o de las cosas secundarias que luego me enteré que había para hacer. Pero no creo que se pueda hacer mucho más de 3 horas, 3 horas y media de juego. Es un juego muy breve y, como digo, que en ningún momento está pensado para desafiarnos o para superarnos, sino simplemente tener un objetivo claro y relajadamente a nuestro ritmo ir y conseguirlo. Argumentalmente, lo que le da un poco de vida al juego son personajes que nos vamos encontrando. Personajes que están haciendo una carrera de trekking por la montaña, o personajes que tienen que trabajan en una tienda de regalos, o personajes que están simplemente disfrutando su día libre en el parque. Y algunos nos dan o pequeñas misiones, o podemos interactuar con ellos en pequeñas cosas, cuya recompensa no suele ser mucho más que algo estético o simplemente una charla bonita para seguir bien animados del camino. El juego rebosa de eso, de mucho optimismo, de mucho buen rollo y de mucho empatía, digamos, con cada uno de los personajes, que tienen diálogos súper interesantes por lo general y todos da gustito hablar sin que sea pesado. No es un juego que tenga grandes líneas de diálogo o esos que hay que terminar leyéndose un libro para enterarse de todo lo que está ocurriendo. El juego yo lo jugué en PC, son esas cosas que lo tenía pendiente porque había tenido buena recepción. Fue uno de los nominados de los Golden Joystick Awards del año pasado como mejor juego indie. Entonces lo tenía deseado y digo, bueno, estaba en oferta, si mal no recuerdo, hace un tiempo. Y cuando entré me di cuenta que ya lo habían dado gratis en Epic. Una de esas cosas que pasan de que hay que tener cuidado ahora, de antes de comprar cualquier juego, ver si no lo tenemos ya gratis en Epic, dado una anterioridad. Así que se podría decir que es el primer juego de Epic que con el que me pongo y me paso. Y la verdad que ha sido un gustazo y nada, por 0 euros. De todos modos, el juego para comprarlo. Actualmente creo que suele estar en 6-7 euros, un precio similar. Hasta donde yo sé, está solo en PC y Mac, digamos, sí o sí en ordenadores. Entiendo que no está en ninguna consola, pero vamos, que no es un juego que requiera cualquier ordenador de oficina, tranquilamente puede ejecutar el juego. Una pregunta, ¿a ese precio a 6-7 euros lo recomiendas? Sí, y además también, la verdad que si estuviese, si bien la duración es muy corta, es un juego que se nota que está hecho con mucho cariño, no solo el apartado, como mencioné, el apartado artístico en lo visual, sino que una música que va muy acorde a cada momento que estamos pasando, o a cada sección distinta del parque en la que estamos. Y es totalmente disfrutable, y sí, por ese precio, la verdad que lo recontra recomiendo. Y es un juego que, vamos, en packs, en bundles, en ofertas, cae siempre ahí, así que... Habrá que buscar el Humble Bundle. Sí, a ver que por lo que sale un bocadillo seguramente lo puedas tener, y son unas horitas para tener para relajar, o simplemente para pasar una noche, una tarde entretenida. Pues muchísimas gracias, Alexis, por esta información, este análisis de este juego. La verdad es que así poco conocido, pero la verdad es que interesante, tiene muy buena pinta. Y nosotros ahora sí nos vamos a ir a la sección más rápida, el popurrí de noticias. Se ve que en América, con la eShop, si pre-reserváis el Trial of Mana, tenéis un pedazo de descuento del 70% para la colección of Mana. Así que os queréis hartar de mana, tenéis que precomprar y gastar más perras. Eso sí, en la eShop de Nintendo, only on Nintendo Switch. Bueno, esta es gorda y viene a colación de la siguiente. Riot pagará hasta 100.000 dólares por encontrar problemas de seguridad en Valorant. Madre mía, lo que es el cinismo, chaval. Yo voy a comentar de Forager, que ha superado las 600.000 unidades vendidas. Forager, este juego, recordemos que es una especie de Minecraft medio aventurero en 2D. No tanto Minecraft, sino más bien aventuras de ir completando mierdas. Y parece que va a llegar para dispositivos móviles y Xbox. Y CD Projekt insisten que no va a haber retraso de Cyberpunk 2077, que saldrá en septiembre. Y además insisten de ello, mostrando la nueva edición especial del Xbox One X, que se ve guapísima, junto a un mando de todo diseñado con la estética del juego. Pues muchas gracias a todos por estas noticias tan rápidas y frescas del mundo del videojuego. Y ahora sí, nos vamos a notición. Pues bien, como comentábamos al principio del programa y a colación también de la noticia que ha dicho Sir Chal, ha saltado un poquito la polémica con los jugadores de Valorant, y es que, bueno, jugadores y gente del mundo, y es que los creadores, Riot Games, los creadores del famoso LOL, el League of Legends, han dicho, bueno, el sistema anti-cheat de Valorant, el que utiliza, por lo visto necesita utilizar el control absoluta, o sea, necesita el control absoluta del PC, ¿vale? De tu PC. Entonces, este sistema anti-cheat se llama Riot Vanguard, y la polémica, bueno, está servidísima. Y es que la primera, o sea, lo que ocurre es que este sistema de antitrampas siempre está funcionando en segundo plano. Aunque no estemos jugando, aunque solo encender el PC, ya está activado. Y la segunda es que actúa en forma de controlador, ¿vale? Para el núcleo de Windows 10. Es decir, que le da acceso a todo nuestro equipo. A todo nuestro PC. En Riot se excusan diciendo que de otra forma no podrían ellos detectar esos chetos, esas trampas de jugadores que ya se utilizan directamente desde el sistema operativo. Pero claro, por otro lado, decían que, a ver, esto es como una invasión tremenda de tu ordenador, de tu privacidad. Entonces, a partir de aquí, se ha formado un poquito la polémica de gente que, bueno, dice que no es para tanto, que al fin y al cabo ya nos monitorizan por todos lados, y hay gente que no, que le ha sentado bastante mal que Riot, bueno, que este sistema de Riot haya, tenga este poder o este acceso tan bestia a tu PC. Sobre todo incluso cuando a veces ya no estás ni jugando. O sea, que directamente estás haciendo otra cosa, pues sigue estando en funcionamiento este sistema de antitrampas. Así que no sé lo que opinarán nuestros colaboradores, pero la cosa pinta interesante. Sí, yo por mi parte veo dos grandes y muy importantes puntos a destacar. El primero es que en estas cosas la gente tiene la puta manía de hacer trampas, de usar wallhacks, de utilizar un montón de mierda para jugar. Un caso claro, por ejemplo, es el Counter-Strike, en el que llevan años tratando de meter un sistema eficiente, y lo único con lo que sacaron, que es hoy por hoy creo que es de lo mejor que hay para hacerlo, son básicamente denuncias o sistemas que se detectan automáticamente por la IA, y después hay personas que son veedores de esa partida, que son los que revisan y ven si realmente esa persona puede o no haber estado utilizando un software para hack. ¿Por qué? Porque es algo que el juego, la verdad, que no lo detecta si es un software externo. Entonces, en ese sentido, Riot tiene toda la razón del mundo. La única forma que tienen de medianamente garantizar que sea un proceso, no tan, porque imaginemos que un control como el que tiene Counter-Strike, de ver 1-1, que es lo que se ve en las partidas de los Global Elite, de las personas de más alto rango y no demasiado más. Es decir, no se van a poner a ver la gente de por sí todas las partidas de Counter-Strike que se juegan. Entonces, solo un pequeño porcentaje el que pasa por ese filtro. Riot, teniendo ese control, como controlador, podría verlo en la mayoría sin gastar horas de personas, de manera totalmente automática y de manera económicamente muy efectiva. Ahora, ese es un punto. Riot tiene toda la razón. ¿Cuál es el otro punto? ¿Quiénes son los dueños de Riot? ¿Nadie? Riot Games, ¿no? No, los dueños de Riot son Tencent. Ah, al final, sí, claro. Son los putos chinos que tienen... La empresa más grande del mundo. Sí. El Disney de los videojuegos en cuanto a comprar todo y a meterse en todo. Y son chinos y sabemos lo que pasa con temas de privacidad, temas de invasión, de meter troyanos a través de publicidad y demás cosas. Entonces, si bien tienen toda la razón, yo no confío en una empresa como Tencent. Es que realmente esto es un troyano, o sea, básicamente. Claro, sí, es que es un troyano. Y le estamos dando el control al eje del mal. Es como que le estemos dando, no sé, a Hitler le estemos presentando el documento nuestro y porque Tencent son los malos del videojuego, son el eje del mal, y estarle dando a esa empresa precisamente el control de todo lo que pasa con nuestro ordenador, la verdad que es cuanto menos para polémica. Yo estoy muy de acuerdo con Alexis. Aquí entramos otra vez en un debate del que hubo una temporada que se debatía más, ahora se debate menos, pero se tendría que volver a debatir mucho más cuando hablamos de servicios, porque en cualquier cosa que es un servicio, los términos y condiciones del servicio son muy importantes. Y al final, los usuarios estamos empezando a tragar muchas cosas por el simple hecho de que mucha gente no se lee esos términos y condiciones, que estoy seguro que en un porcentaje significativo de la gente, si los leyera, no aceptaría estos términos y condiciones. Y si mucha gente... Pero no podías usar su software. No, por supuesto que no. Pero yo lo que voy es que si hubiera una parte significativa de la gente que dejara de usarlo y esto se reportara de forma más clara y sencilla, es decir, dijeras, mira, yo me lo he leído y hago un vídeo y digo, no lo voy a usar porque esto me obliga a esto, esto y esto, yo no estoy de acuerdo con esto. A lo mejor hay mucha gente que no se los lee, que lo escuche y diría, hostia, pues es verdad. Al final somos los usuarios los que tenemos la fuerza, quiero decir, si nosotros decimos, oye, por aquí no paso, pues cambiarán. Y el problema en este caso yo creo que más bien es mucha gente que directamente no lo conoce, o sea, directamente, dice, no será para tanto, y lo usan. Hasta que sea para tanto, en este caso, por ejemplo, pues cuando, yo qué sé, si en este caso tienen control completo del PC, no me quiero imaginar pues las burradas que puede llegar a pasar si hay algún problema de que se filtren cuentas y de que, como ya pasa en otras plataformas y como siempre va a pasar, porque siempre pueden haber fallos, porque al final son sistemas hechos por humanos que pueden cometer errores. Entonces, aquí es un problema de no leerte los términos y condiciones por parte de mucha gente, porque esta noticia la sabemos nosotros, la hemos leído, casi nadie se vale los términos y condiciones, pero ¿cuánto de los miles de millones de potenciales jugadores que van a jugar a Tencent, que van a jugar al Valorant este, que lo están leyendo, mirando, entendiendo por qué los influencers de YouTube le están diciendo este juego es la hostia, lo van a pillar y van a jugar sin más? O sea, le van a estar dando aceptar y no se va a enterar de que es mucho más que el aceptar normal de otros juegos. Yo lo veo así. Sí, pero como todo lo que hacemos, es que nadie se lo lee. Nadie. No. No, pero aquí todos quejándose de esta gente, pero luego con Google, que utiliza los mismos datos, no hay quejas y seguimos utilizándolos. Entonces al final, tío. Pero bueno, como tiene todo, acceso igual que cuando a te tu cambian, ordenador 100%, ¿eh? Pero luego, bueno, no te controla 100%, pero te monitoriza, te saca lo que tal, y luego está la publicidad dinámica de los cojones, que tú buscas unos tenis en Amazon y 40 anuncios de tenis en los banners que te salen. O sea, al final te están quitando tu privacidad. No a lo mejor al 100%, pero sí en un 70-80% tranquilamente. Te cambian, por ejemplo, las condiciones de uso de Steam, o las aceptas o no vuelves a entrar. O sea, tú decides si pasar por el aro o no pasar por el aro. Con este juego es exactamente lo mismo. Oiga, yo te voy a hacer esto. ¿Usted quiere jugar a este juego? ¿Sí o no? Si es sí, acepta. Tú estás aceptando lo que hay y te la chasca, y si no, pues no. Aparte, hombre, yo como sistema, lo que comentaba Alexis antes, como sistema de evitar cheto, perfecto, porque es que al final tú estás creando un juego competitivo que se va a meter a un montón de gente a competir, y lo que menos te interesa es que haya gente jodiéndote la partida. Ya pasó, me acuerdo ya hace un montón de años, con el PUBG. Claro, el juego no evoluciona, gráficamente no evoluciona porque tal, no sé qué. ¿Cómo va a evolucionar un juego con el cual había 15 personas haciéndolo y 11 se dedicaban a quitar cheto para que el juego fuera lo más legal posible? Oye, pues de esa manera, a lo mejor, de forma quitándose recursos, ellos dirán, oye, montamos este sistema, a los chetos los bloqueamos de forma rápida y te evitas estas historias. Pero es que al final es la misma de siempre. Los tramposos van a estar ahí y es una mierda, porque tú juegas para competir y ver si eres mejor que el otro. Lo que pasa es que está el típico tío que no sabe perder, que siempre ocurre, que si no hubieran chetos, pues estas cosas no pasarían. Y es lo que hay. Si tú quieres mantener la limpieza de tu juego, a veces hay que tomar medidas críticas, y estás en tu derecho de aceptar o no dichas condiciones. Vale, una cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, antes que nada, te lo digo, Rikis. Pero mira, te voy a poner un ejemplo muy claro con lo que tú me has dicho de la publicidad. En el caso de Google, por ejemplo, que no es correcto tampoco, por supuesto, y no estoy a favor ni de acuerdo a ellos, pero el tema de Google sería como que tú estuvieras en tu casa, ¿vale? Y tuvieras, en vez de tener paredes, tuvieras unas paredes de cristal. Y Google pudiera ver absolutamente todo lo que tú haces, ¿vale? Por hacer una analogía. Lo que va a hacer Riot Games, o lo que está haciendo con Valorant, no es eso. Lo que hace Riot Games es decir, bueno, tú estás en tu casa, pero mira, me vas a dar las llaves de tu casa. Y yo cuando quiera voy a entrar y voy a salir y voy a hacer lo que yo quiera en tu casa. Y si quiero entrar a comer o a dormir, yo lo voy a hacer. Te guste o no te guste, ¿vale? Entonces, yo, después de hacer este pensamiento, después de ponerlo en práctica, yo suelto una pregunta al aire. ¿Realmente creéis que esto lo hace Riot Games por el tema de los chetos? Yo creo que es la excusa perfecta para implantarlo. Es decir, vamos a... Sí. Se están poniendo la medallita de decir, mira, qué pioneros somos, vamos a asegurarnos de que el competitivo no va a haber problemas, no sé qué, no sé cuántos. Mira, a ver, al final las competiciones por algo se hacen en local, para que eso esté controlado. Y el juego online... todos estamos con la desgracia de tener que lidiar con estos chetos, pero esta gente, teniendo el League of Legends, teniendo la infraestructura que tiene detrás, no estamos hablando de la gente del PUBG, que eran 4 al principio, estamos hablando de alguien con muchísima experiencia detrás y que saben cómo gestionar esto, y a mí me parece que es una excusa clarísima, y es algo que se tendría, como dices tú, Charlie, se tendría que explicar a la gente claramente de que estos términos y condiciones que le va a dar la gente a aceptar sin leer, en este caso van un paso mucho más allá y que es mucho más grave. Pues eso es tan fácil como no jugar al juego y ya está. Y si la gente dejara de jugar al juego. No, pero es que la cuestión es informar a la gente, Rick. El problema que digo, somos nosotros porque somos la gente que está concienciada y se entera de las cosas. Pero ¿cuánta gente se va a enterar de esto? Más o menos. ¿Cuánta gente de los miles de millones potenciales jugadores que va a tener este juego van a saber esto? O sea, si la gente lo supiera, no me cabe duda. Informa a la gente y que la información está ahí, que al final tampoco puedes pretender que. Y eso, tienes que mover un poco y saber las cosas que aceptas o que no, en ese tipo de juegos que son prácticamente online. Entonces, pues chicos, si tú lo has aceptado y no lo has leído, luego no te quejes de que te espían o te miran esto o te miran lo otro. Digo, te a ver, esto la empresa para tal. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. Si los cuatro youtubers enormes, gigantes, juegan a Valorant, todo el mundo quiere jugar a Valorant. Yo he leído cosas en Twitter esta semana también, que como yo tengo mucho tiempo libre, estoy con el Twitter ahora del programa, para la gente que no sepa, soy yo. O sea, si hay que echarle algún paro a alguien, a mí. Es el gilipollas este, sí. Soy el gilipollas de Twitter. El tema está que es que había gente que leía los comentarios y yo os lo juro de verdad, le digo, no me lo puedo creer. Me dice, madre mía, Valorant, menudos gráficos de mierda, menudo juego copia de Overwatch y de Team Fortress. Dice, y decía después, si no fuera de quién es, dice, estaría rajando de él todo el día. Dice, pero me encanta, quiero una Key. Y digo, vamos a ver. De eso he leído varios así, ¿eh? Os lo juro. Digo, vamos a ver. Estar diciendo que el juego es una mierda, que no te gusta, que tal, no sé qué, pero claro, como es de Riot Games y han hecho League of Legends, a ver, que League of Legends es un fenómeno, además, así es, y es la leche. A mí, yo no juego, a mí me gusta verlo, pero yo no juego porque me gusta más verlo que jugarlo, porque no tengo ni puta idea de jugar. Pero tío, ¿me estás diciendo en serio que por ser de Riot Games directamente le das tu approve y aunque sea una puta mierda, quieres jugar al juego y lo pones como, bueno, va a ser la leche? A ver, las cosas hay que llamarlas por lo que son. Si no te gusta el juego, se dice, no me gusta y ya está. Pero al final, y luego, tío, me decís que a Kojima se le perdona todo. Sí, hay cosas, tío, hay compañía, es como a Blizzard hace años con el tema de Diablo 3, pues es lo mismo, si hay que pegar un palo, se le pega. A Diablo 3 le metieron muchos palos de salida y el juego tuvo que cambiar muchísimo para luego llegar a ser un juego bastante bueno. Eso para empezar, ¿vale? Diablo 3 como empezó, con servidores y demás, o sea, recibió... Lo estoy jugando ahora mismo hostia. Y no tiene nada que ver desde cuando lo pillé por primera vez, ¿eh? Exacto, y ha mejorado muchísimo, sí. El juego, o sea, no tiene nada que ver. O sea, todos los palos que le dieron, ahora mismo tú lo juegas y es un juego totalmente diferente. Bueno, evidentemente, pero no, claro, a ver, es como todos los palos, al que se le dieron, no, porque siguen sin tener PvP y sigues teniendo que estar conectado obligatoriamente, por lo menos en PC. Entonces, partiendo de esa base... y luego quitaron también la casa de subastas en el momento que ya se habían lucrado y habían ganado unos cuantos millones de euros. Pero que entonces, eso lo encuentro, bueno, totalmente cojonudo. Es decir, ¿qué es eso? Ah, pues me falta esto, loco. No, búscatelo en el juego, cojones. Y esto no es el WoW. Y me parece muy bien que hayan quitado la casa de subastas. Y a lo que iba yo, al final, este título es un juego que va a mover millones de personas y va a mover muchísimo tráfico. Entonces, ¿tú de qué vives? O, por ejemplo, alguien se dedica a Twitch. Hostia, pues yo, a mí me mola que este juego ahora mismo está petándolo, me interesa seguir teniendo, captando gente, me voy a él. Te pongo un ejemplo bien claro, tío, que fue hace poco. Yo seguía a Winhaven, pues el tío jugaba a PUBG, este, pues yo tenía seguidor y tal en YouTube, veía de vez en cuando por sus partidas. Nunca me veía al Twitch, porque para ver a alguien jugar a Twitch me pongo yo, pero a lo mejor tipo que estás ya acostado, te subo un vídeo, ves un par de trozos, tal. Sí, puta madre, llegó ahora que está con el boom de Call of Duty, el Warzone, y dejó el otro juego de lado y le dijo, hostia, pues me paso aquí, muchas gracias a todos, ya no subiré más de PUBG. Pues yo ya, oye, muchas gracias, me paso de seguirlo porque no es contenido que a mí me interese. Y yo entiendo que él haga ese movimiento porque dice, joder, de repente este juego lo está petando, está viniendo un montón de gente nueva a ver vídeos, es mi oportunidad de captar a nueva gente. Gente me seguirá porque le gustan mis vídeos. Hay otros que les gustan porque el juego en sí es lo que les mola. Pero a lo mejor la mayoría, yo un baremo que la mayoría de gente me sigue por cómo estoy yo comentando. Pues me voy a otro juego para captar más gente. Y así pues hará mucha más gente. De Overwatch habrá un desviamiento brutal hacia Valorant. ¿Por qué? Porque es el juego de moda, el que todo el mundo está hablando, el que tal, tal, por arriba y para abajo. Y tú ya valorarás si quieres dar el salto o no. Aunque digas que es una mierda ahora, que gráficamente es una patata, que es una copia de tal, no sé qué. Es un juego que va a mover a millones y millones de todas maneras, lo que nos hemos llevado hemos sido nosotros del medio de verdad de la cuestión, que si es lícito o no que tengan acceso total al ordenador de una persona con un videojuego. Sinceramente, por decir que es, o por intentar pretender que sea un sistema anti-cheat. Yo, por ejemplo, cuando antes he respondido esto de que pues la gente tenía que informarme, dije, bueno, pero es el problema de la gente si no se informa. Al final, el problema es nuestro, porque si la gran mayoría de gente no se informa, acabamos pringando todos. Pasa lo que pasa precisamente con los servicios como pueden ser los de Google, los de Apple o los de otras compañías del estilo. Que, por ejemplo, tú no tienes opción a decir, oye, a mí no me cojas mis datos, déjame pagar una suscripción mensual, anual, lo que quieras para usar tus servicios y no uses mis datos. Esa opción no existe porque no la demanda la gente, porque los cuatro que lo pedimos, pues no se nos escucha. En cambio de los videojuegos, si no quieres que se dé este salto tan abismal en cuanto a la pérdida de privacidad, que es esto que va a pasar ahora, se tendría que decir alto y claro y hacer mucho bombo y decirle a la gente, atención, va a pasar esto. Porque si no, dices, es que es problema de los otros que se informan. No, al final el problema nos lo comemos todos, porque si la mayoría acepta esta mierda, los acabaremos pringando todos porque este modelo se va a imponer, ya verás. nada, chicuelos, creo que ya va siendo hora de ir cerrando el programa. Creo que ha habido bastante, bastante caña hoy, o sea, ya no solo por juegos, sino por polémicas, cabreos, ha salido por ahí el del bigote, o sea, tío, ha habido de todo. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte a todos y nada, en una semanita volveremos a estar por aquí. Así que, Roditzi, cuídate mucho, tío, cuídate. ¡Hasta luego! Nos vemos en una semanita o menos, vete a saber tú, con lo locos que estamos durante este confinamiento. Ya, te he dicho que te cuides dos veces, imagínate lo que quiero que te cuides, fíjate. Ábreme, fíjate. Te ve mal. Sí, normal. Pues nada, nos vemos. Y ya me cuidaré, tranquilo, no te preocupes. O no. Ricky Snyder, también un abrazo muy muy fuerte para ti. Tú también te me cuidas. Hasta luego. Pues nada, Sir Chal, tú a ti que te den, a ti no te, tú no te cuidas, que tú sí me jodes a mí los dineros. Venga, hasta luego. Sí, porque una semana más, vuelvo a decirle a la gente que hace poquito contacté con el señor Amuniki por privado otra vez y le hice gastarse otros 9 eurazos en el Pro 2020. Ojo, 9 euros, has colgado que la pala es la pala, ¿eh? Pero tenés un Game Pass, gañanes. Ese es de pobres, el Game Pass. Ah, verdad, que lo tengo en Game Pass y me cago en Dios. La madre que te parió. El diners es el diners, ¿eh? El que no. Los 9 euros son míos. Pues nada, que iba a decir que hasta la semana que viene, pero realmente creo que grabaremos antes porque como estamos aquí enfermos grabando todo el día, pues algo saldrá seguramente en forma de sorpresa. Así que nada, hasta la próxima, chavales. A mí ni me hables, gastándome el dinero. Si de nada, Muniki. Alexis, un abrazo también muy muy fuerte. Tú también, tú sí que te me cuidas. Venga, hasta luego. Gracias, la verdad, un gusto como siempre grabar con ustedes y los que vean por ahí el Short Hike, cómprenselo. Porque no... No es para pensarlo, me puse a reflexionar un poco, están obligados a comprarlo. Ojo, ojo, ojo. Bueno, ya sabéis, todo el mundo que nos escuche se cuida. Estáis obligados a comprarlo. Y se compra el puto juego. Es todo lo bueno que hay en la industria, ese juego. Pues nada, señores, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo, también se me cuida mucho y nos vemos eso en una semanita. Hasta luego. Adiós. Una cosa voy a decir, que yo estoy aquí simplemente para apoyaros, o sea, el análisis lo hacéis vosotros, sobre todo Amu, que le ha pegado a todos los putos juegos en los últimos 4 días. Me lo he pasado una noche. Pero se lo ha pasado todo, el Resident Evil 3, el 3 Remake, el 2, el no sé, se ha pasado, yo qué sé, macho. Estoy con un empacho de zombies. Hombre, yo me quedo con lo de Hitler. podemos meter alguna otra cosa para, hostia, que Hitler me ha matado, cierre, para que no cierre tan negativo. Tenemos noticia en porre, que queda algo para hablar. Yo pondría en el inicio, me refiero de toma falsa del principio, directamente, única y exclusivamente, la voz de Alex diciendo Hitler y ya está, ¿sabes? Y bienvenido al programa, ¿sabes? Yo creo que con todo esto un programa tan depresivo. ¿Cuánto llevamos? Un final tan depresivo. Llevamos hora y cuarto. Pues yo lo cerraría ya. Ya está. No, espérate. No, Charlie, el versus, ¿qué pasa? No, no, no, no, no. Cuarto y versus, el versus hoy no entra. O sea, no entra. Para el siguiente sí. Bajará por el tema del juego de Alexis, porque si no hubiera estado el juego, sí que hubiera dicho, oye, hacemos el versus de Pac-Man contra Frogger y tal. Pero para el siguiente yo creo que sí. Que sepas, Alexis, que es por tu culpa, ¿eh?, que no hay. A ver si podrás dormir con ella esta noche. No, mejor, cuanto más juego, mejor, coño. Si lo que, a ver, lo que supone que esto es un programa de videojuegos y no de subnormales, diciendo gilipolleces como somos nosotros, ¿sabes? Básicamente, sí, o sea.